Y nada, pues vamos a ver si empezamos ya esta edición 30. When I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor. Said you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go bust the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. But now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to swine. That attitude for me tastes like shit, but no real good with wine. Eat the red. Tus besos, cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo. Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón. Cómo se puede vivir sin ti porque no estás junto a mí. Cómo desato las olas cuando es tan largo el camino. Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo. Es tan difícil poder olvidar el dormir a tu forma de amar. Es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte. Devuélveme el amor que un día, ay, que yo te di. Devuélveme las fantasías, mis besos y mi fe. Solo queda el recuerdo, el abrazo del amor. Tu adiós, cómo des desató las olas. Cuando es tan largo el camino, ¿cómo conjuro esta soledad? Si solo sueño contigo, es tan difícil poder olvidar el dormir a tu forma de amar. Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte. Devuélveme el amor que un día, ay, que yo te di. Devuélveme las fantasías, mis besos y mi fe. Solo queda el recuerdo, el abrazo del amor y el dolor inmenso de tu adiós. Hemos escuchado un bolero, a la guitarra estaba Juan Ramón y al cante Raúl, ¿no? Escudero. Bueno, Raúl es escudero. Y bueno, Raúl, ¿tú de qué ciudad vienes? De Alicante. Hombre, alicantino, creo que sí. ¿Y de qué barrio te criaste? Pues en el edificio Gabiné, aquí enfrente de las lámparas. Y entonces tú, ¿desde cuándo empiezas a mamar, ¿no?, el cante, de que eras pequeñito? Pues yo creo que es como cuando siembras semillas de manzanas, ¿no? Y crece el árbol y nacen manzanas, ¿no? Yo creo que vengo de herencia ya de cantantes, ¿no? Porque mi padre pues siempre ha estado en el cante, ¿no? Y mis hermanos por la guitarra, mis primos, mis amigos con el baile. Siempre me he criado en ese mundo, ¿no? Me he criado en ese mundo. Mundo del arte. El mundo del arte. Y no sé, cuéntanos un poco cómo empiezas a cantar, quién te enseña a cantar. Pues yo creo que cuando quiero aprender algo, hablo porque soy una persona libre, cuando quiero aprender algo más fijo en las personas que están delante mía, lo mismo que el cante, ¿no? El cante pues más fijo en personas que están por encima mía, ¿no? Los mejores. Por ejemplo, donde está Alejandro Sal, es un fiera, está Luis Miguel, que le supera. Siempre voy avanzando, ¿no?, en el tema del cante. Quiero siempre escuchar a la gente que sea potente, ¿sabes? Siempre las personas tímidas que se esconden es el Luis Miguel, ¿sabes? Porque es el fiera, ¿sabes? Bueno, referente, ¿no?, ahora de la música que está lo más grande, como has dicho tú. Claro. Música española. ¿Y qué géneros sueles tocar tú cuando cantas? Pues yo canto lo mismo una bulería, que un fandango, que un bolero, ¿sabes? Que unas rancheras. Ranchera, eso. Son interesantes. Y nos informa aquí un correo, nos está llegando. Álvaro, habla tú porque es que ya me desconcierta. ¿Y eso que te fijaste en Alejandro Sanz? Pues porque también sé canciones de él, un poquito. Y al hecho de hablar de Alejandro Sanz, me refiero que sé una persona más potente. Está Alejandro Sanz y Luis Miguel, los demás son secundarios, como dicen, decir. Originales, el Alejandro Sanz y Luis Miguel. Y son más originales. En temas de, ya tirando un poco más a flamenco puro, sí. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué solías escuchar tú? Escuchar, pues, tanto José Merced, como el Parrita, como la Barbería del Sur, como Ketama. Y entonces, variadito, como nos gusta aquí en el programa, ¿no, Alfonso? Sí, que ya veo yo ahí que el Álvaro ya está preguntando. Es que Álvaro es heavy. Entonces te dice, Alejandro Sanz, hoy son barras, tío. Entonces se ha escandalizado un poco. Alejandro Sanz. Como que no se puede decir Alejandro Sanz. Qué arte. ¿Cuál era el otro? El otro que decíamos aquí. Ah, el Vival. El Vival. Hostia, no hables de ese. Sí, pero Vival es lo que dice Raúl, que es como una mezcla ahí de ambos dos, ¿no? No acaba de ser original del todo. Se parece mucho a Luis Miguel y Pues lo que dice Raúl, que es un monstruo que ya saben quién tiene que fijarse él para su estilo, hacerlo ahí original. Está la raíz y luego la rama, ¿no? Como dice. Y me estabas contando que tú sueles cantar en coros, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo va esto? ¿Tú vas a una congregación y de repente sales o te llaman? O... Sí, ese resulta que yo soy evangélico, soy cristiano de la iglesia de Filadelfia, y resulta que pues cada semana, semana y media, pues solemos visitar iglesias, ¿no? Aquí de Alicante o fuera de Alicante. Y bueno, voy yo con un candidato, así decimos, o obrero, y nada, pues me presentan, dice que sé cantar para Dios, y yo canto en congregaciones de iglesias, muchísimas veces. Y aparte de los coros, ¿has cantado en algún sitio más, en algún concierto, que os habéis juntado? No, eso no, simplemente en iglesias y eso, ¿sabes? En Puentegrama, ahora se va a meter a Puentegrama. Ah, ¿sí? Fichaje. Que me ha dado curiosidad. Que, ¿y las canciones que cantáis allí son las mismas que a lo mejor cantas fuera o tienes un repertorio para cuando vas a, claro, a la tenemos iglesia? Eso son canciones distintas, ¿no? Distintas, ¿no? Distintas. Eso es otro repertorio. Claro. Adoramos a un Dios, ¿sabes? Ajá. Cantamos canciones dedicadas para Dios. Como aquí, por ejemplo, esta canción de Luis Miguel está dedicada a una chica. Pues claro. Esa canción está dedicada para el Rey de Reyes. Ajá, muy bien. Que es Dios. Yo no distintas. Sé si es pedir mucho, pero ¿nos puedes cantar un poquito de las que cantáis ahí en el coro? Ah, bien. Sí. ¿Necesitabais tiempo o algo para prepararos o...? No. Vale, pues... La que salga, la primera intención es lo que vale. ¿Para cantar? Tú, que has transformado mis tinieblas en tu luz. Tú, y has transformado mis derrotas en victoria. Tú, que has dado tu vida por salvar la mía. Solo a ti, principio de la vida, final de la muerte, que entregaste tu vida. Tú, que has pagado el precio de mi salvación. Tú, que has pagado el precio de mis bendiciones. Tú, que has dado tu vida por salvar la mía. A ti, principio de la vida, final de la muerte, que entregaste tu vida. Es todo porque tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad, mi Jesús, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida. Te has hecho realidad, te has hecho realidad. Qué letra más bonita, ¿no? Es una letra que llama. Se nota que las vivías, ¿eh? Cuando la cantabas. Sí. Y entonces, pues bueno, para recordar a los oyentes aquí con quien estamos con Raúl Escudero. Estamos aquí en la Radio Juan 23, programa 30 de Exprímete. Y nada, pues hoy tenemos aquí un... ¿31? Ah, pues, perdón, estamos en la edición 31 de Exprímete. No, el 30 fue el anterior, el de... Tú no le hagas caso a Álvaro, te lo tengo dicho tú, Álvaro. No, el 30 fue el que vino Gato y Juanito y Leita. Tú no le hagas caso a Álvaro. Loco, pero eso es lo que hacerle caso a Loren, que nos está diciendo que Raúl tiene una voz muy bonita y que enhorabuena, que lo está haciendo muy bien, que le gusta mucho. Loren es la de la Ligaia. Loren es la de la Ligaia, nuestra oyente más fiel ya de todos los programas. Un saludo, por supuesto. Que al final, ¿quién es lo de la Ligaia? Que nos invita a Jaén un día a gastos pagados por ti. y que nos lo explica allí. No, si dormimos en tu furgoneta, ¿no? Quilicua. O sea que bueno, que es la 30, y si quieres que sea la 31, pues hacemos después otra rápida y hacemos la 31, ¿vale? Y enhorabuena, te están dando por aquí, Raúl, y a Juan Ramón, que no dice nada de momento, pero que también está ahí tocando la guitarrica, pues no te lo dice la gente, pero te lo digo yo, que vale, tiene el compás ahí, como dice. Vale, vale, vale. Ahí va. Que el Álvaro se ha venido hoy un poco callado, ¿no? La carrera que está... ¿Qué, Álvaro, ¿qué te has venido andando? Sí. ¿Desde dónde? Dilo, pero tienes que... Desde mi casa, principalmente. Hombre, pero yo, por ejemplo, que sé dónde vives, vale, pero otra persona que no sabe dónde vives, pues... ¿Y a quién te interesa dónde vivo? A mí. Ah, me estoy andando desde la colonia de Santa Isabel. Le interesa al señor Fondemora, no sé por qué. Ya ha venido, en mi casa, verás. Ha venido de la colonia de Santa Isabel, ¿no? Andando, corriendo. No, corriendo, no, andando, ¿eh? Andando. Pues ven corriendo, que llegas tarde. ¿No llega tarde? ¿Cómo que no? ¿Estas horas de llegar? Pero si todavía estoy aquí. Da gracias por eso, que todavía estoy aquí. La selectividad te está trastornando. No, si no, no puedo ir. No, sí. ¿Cómo sí, que no, no puedes ir? ¿La de valenciano? Principalmente. A ver, cuéntanos. ¿Pero qué quieres que te explique? ¿Que he suspendido dos? ¡Ya está! ¿Inglés y valenciano? ¡Ay, los idiomas! Las lenguas. Y castellano, ahí, ahí. Castellano la tengo aprobada con un 7, ¿eh? Ah, sí, eso bien, que tú eres un monstruo de las letras. Es que él va a ser historiador, va a ser el que venga aquí a asesorarnos y todos los movimientos y acciones artísticas históricas que están pasando. Alfonso, él que va a escribir. Chicle, chicle. Lo tengo dicho que chicle. Es que tengo un chicle en la boca. Yo siempre diciendo, quitaros los chicles antes de hablar. Y ya me ves a mí aquí, como yo hoy no pensaba hablar. Pues eso, que Álvaro va a contarnos la historia de viva voz, va a corregir todas las biografías polémicas que hay por ahí de la historia de España y el movimiento 15M, que ya sabe lo que es. Después de, que sabía lo que era, ¿no? Que quería hablar de lo que pasó en Madrid. Bueno, que vamos a tener ahí un libro dentro de poco de Álvaro contando todas esas cosas y mucho más. Muy bien. ¿Y cómo era, retomando lo del otro programa, lo de la conspiración de los informativos y las...? Ah, sí, sí, que la culpa de todo la tenía... La teoría de Álvaro es que la culpa de todo la tienen las empresas que fabrican... manzanilla, poleo... Manzanilla, poleo y cosas para la digestión. Pero explícalo todo. Explícalo tú, hombre. Explícalo tú. Tienes tu derecho a replicar, Álvaro. Cuéntanoslo, hombre. ¿Cómo era eso? Porque las noticias, que sacan siempre muchas noticias negativas para que nos siente mal la comida. Y era que las empresas... ¡Ah, sí, es verdad! Compadre. A ver, cuéntanos la conspiración. A ver, se nos ocurrió entre Afonso y yo, ¿eh? No pierdas el papel, que lo primero lo dijiste tú, ¿eh? Yo luego ya dije lo del bicarbonato. No mejora. No, a ver, la cosa es que, a ver, no sé quién trajo una noticia de que los informativos sacaban noticias negativas, que ya no había pudor, bueno, algo de eso. Y que yo dije que muchas de esas noticias las patrocinaban el bicarbonato y demás para que se comprara más. Ya que las noticias negativas daban dolor de barriga. Ardor, dolor de barriga, etcétera, etcétera. Esas son las teorías de nuestro historiador favorito. Ah. O sea que detrás de las guerras está la sal de frutas. Señor, yo creo que es el calor, ¿no? La falta de oxígeno. Anda, continúa. No sé qué nos echarán aquí en el aire acondicionado, pero... Bueno, es que ni lo echan, esto ni se nota. Bueno, retomando la entrevista con Raúl, que hemos dejado ahí un lapso un poco extraño. No, pues no vamos a meterse conmigo. Es que aprovecháis cualquier momento, ¿eh? Claro. Qué valor. Indignado estoy. Raúl, ¿estás soltero o...? Pues sí. Pues aprovecha que aquí, a ver si algún oyente te está escuchando y que se anime a llamarte. Y Juan Ramón también, ¿eh? Pero estamos hablando de Raúl, sí. Es verdad, estoy soltero, ¿sabes? Pero que no pasa nada, ¿sabes? Que no la busco, ¿no? Claro, ¿no? Oh, ya que estamos, yo también. Yo también. Qué guay. A ver, centraros en Raúl, hombre, y en Juan Ramón. Aquí cada uno vendiendo su pescado. Samuel, ¿tú cómo estás? Ay, ahí. Oye, ya que estamos, pues, oye, si cae, ah, cae, ¿no? Lo decimos todos ya. Soltero tú. ¿También? Sí. Mi compadre también. La chica, ay, le preguntamos, no, la chica la dejamos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Estás soltera? Sí. ¿Y estás soltera? No. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Has puesto lo contrario? Sí. Eso está soltera. Somos dos solteros. El club de los solteros muertos. Como sigamos así. Alfonso, que si hay alguien por los medios ahí también soltero, que lo diga. Así. Claro. Y nos solidarizamos todos. Sí, voy a preguntarlo. Vale. Tenemos que hacer un especial Exprimete, buscar, sí, sí, buscar pareja. Exprimete la media naranja. Yo quería hacerle una pregunta a Raúl. Claro, claro. Que Raúl, ¿tú tienes algún tema propio? ¿Has compuesto algún? Sí. ¿Y nos podías cantar un trocito? Sí. Venga. Así, guitarra. Aunque nadie sale de viaje sin saber a dónde va, pero si tú te vas, mi alma detrás de ti se irá. Se me acabó el poder dormir contigo, se me acabó el poder despertar contigo, se me acabó el poder pasear contigo, se me acabó, se me acabó el poder dormir contigo, se me acabó el poder besarme contigo, se me acabó el poder despertarme contigo, se me acabó. Se me acabó el poder ir de viaje contigo, se me acabó el poder pasear contigo, se me acabó. Se me acabó el poder llorar contigo, se me acabó el poder decir te amo, se me acabó el poder mirar tus ojos, se me acabó. Se me acabó el poder vender contigo, se me acabó el poder llorar contigo, se me acabó. Corazón mío, ay, te has ido, se me acabó. O sea, tiene que ser cuidada, ¿no? Claro. No, mira, si toda la gente dice que soy mariquita. Tengo un brillo ahí, pero mira, no brillas con las mías. Pero no brillas, es enriquecedor. Claro. Todo el mundo dice que te hacen la uña. La otra vez fui a hacer un curso de estética en el centro social, aquí de Alicante, en el 5. Y digo, bueno, a ver si voy, porque están haciendo unas chicas prácticas. Y me hacéis la maricura. Y voy, me ve la uña así y dice, pero chico, ¿a ti qué te hacemos? Si tú ya la tienes hecha. Y digo, ah, vale, yo creo que podrías retocarme la más. Bueno, no se puede retocar más y ya está. A punto. Y Raúl, tú cuando compones, ¿Compones en algún tema especial o conforme te venga la inspiración? Ay, señor. Digo que es propio. Es que yo sé por qué la vi en esa canción. Es que estamos los dos pasando por un momento de y yo lo entiendo a él. ¿Ha visto la conversación que había entre los dos? Porque lo que estaba diciendo a él, yo le viví yo. Y él también la viví yo. Entonces... Momento mágico aquí en Radio 23, ¿eh? Sí. Es propio, es algo propio. Algo vivido. Algo vivido, que no... Por el tema de la canción, se supone de que va, ¿no? Pero... Claro. Claro. Mal de amores. El mal de amores. Efectivamente. ¿Y tienes algún proyecto de grabar tus propias canciones? ¿Un disco? Hombre, yo creo que para hacer eso hay que estar preparado. Yo creo que cuando escuchamos un disco, ¿no? Por ejemplo, de Luis Miguel, que es mi fan, tengo que hablar siempre de él porque es la verdad. Escuchamos un disco de Luis Miguel, el Luis Miguel está en mi casa o en el coche, Andrés, lo estoy escuchando. Luis Miguel está conmigo ahí cantándome. Entonces, si lo hago mal, voy a estar con esa persona transmitiéndole mal, ¿no? Yo creo que para sacar un disco es que está una persona preparada. Porque también es verdad que hay gente que saca disco por sacar, ¿no? Eso. Hemos escuchado alguna cosa por ahí que dice... ¿Y algunos triunfan? ¿Verdad, verdad? El chiqui ese. Pero sí, ese tenía muy buena voz ese, demasiado. Tenía muy buena voz. Y mucho apoyo por detrás, mucha pasta por detrás. Y el baile. Claro. Eso, pero ese muchacho era sacado todo el planeta. Es que, ¿cómo bailaba? ¿Qué voz? Era increíble. ¿Y la guitarra que salió? ¿Esa guitarra dónde? ¿Dónde compró esa guitarra? O sea, es mejor que la mía. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces, que si no... Como salga otra conspiración de Álvaro hoy aquí, ya... Nosotros haciendo amigos, es nuestra filosofía. Meternos con la gente, con lo del hormiguero, el otro día... El hormiguero es Adri solo. Sí, bueno... No, yo también, ¿eh? Adri, Miguel... Así, aquí haciendo amigos, sí, es nuestra identidad. Somos muy pacíficos. Sí. Sobre todo yo. Sobre todo con el lenguaje, ¿no, Álvaro? Agresiones verbales cariñosas. No, ¿cómo era? Insultos cariñosos. Insultos cariñosos. ¿Cómo te dice tu madre? Tonto, ven para acá. Claro. ¡Gilipollas! Sí, lo que pasa es que tú no eres ni andaluz, ni te sale con la misma gracia que los andaluces lo de hijo puta. Da igual. Alfonso, yo quiero decir una cosa. Dime. Si está esta gente aquí, también tendrá que decir algo, ¿no? Que nos compartan algo, ¿no? ¿Quién? La gente que hay aquí, que nos compartan algo. Sí. Toda la gente. Aquí toca la guitarra también. Que esto parece un piso patera. Esto. No, pero que saluden, que digan algo. Sí, ahora van a hablar. Sí, yo quería cantar, ¿no? Se animen a cantar o algo, Ana. Una cervecita y ya. Yo quería cantar. Yo, a mí me habéis engañado. Realmente. Yo venía aquí a leerme el periódico en la biblioteca y me habéis hecho entrar aquí y aquí estoy sentada. Yo venía aquí a hablar de mi libro y... Yo, cuando quieras empiezas, ¿eh? Qué fuerte me parece. Yo te hago los coros. Una encrucijada aquí. ¿Sí? A ver, que no me sé muy bien la letra de esa canción, Juan Ramón. Pero bueno. Practicarla en un momento si quieres. Yo que sí. Que va, mientras hablamos del tiempo. Si no sale, hacemos la. La que sienta. Lo hacemos así en súper directo, improvisado. Venga, haz un poquito palmita, ¿vale? Venga. La que sienta. Fueron tus besos. Ya no quiero recordarte. canción, solo la desilusión de que falso fueron tú. Yo tengo una pregunta aquí para Juan Ramón y Raúl. ¿A vosotros os gusta enamorar o que se enamoren? ¿Enamorar o que me enamoren? Con esa guitarra y esa voz, ¿qué preferís? Hombre, mucha gente, cuando hemos cantado, hemos puesto en la calle, mucha gente dice, ay, con la música que estáis haciendo me enamoráis. Pero no puedo decirte la experiencia de que me enamoren a mí, porque aún no... Pero, por ejemplo, a lo mejor cuando escuchamos a una muchacha cantar, por ejemplo, y decimos, y Raúl, ¡ole, de verdad! ¡Ole cómo canta! ¡Le como su cara como canta! ¡Me está enamorando! ¿Sabes? Pero, personalmente, tanto él como yo no lo hemos vivido. Nosotros sí hemos enamorado a la gente cantando y tocando, pero me gustaría decirte la experiencia, pero de momento no. Pero me gustaría que me enamoraran cantando, ¿eh? ¿O no, Raúl? Sí. Pues ya está. El que no hablaba al principio. No, es que no me habéis preguntado. Yo le he preguntado, yo le he preguntado dónde vive, a mí no me habéis dicho nada. ¿Dónde vives? Tú ya estás más que visto aquí en la radio, ya te conoces. Pues, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? Tú vives en la vida misma, en el corazón de la vida. Vivo en el corazón de la vida. Yo vengo de Júpiter. Aquí al lado, ¿no? No, de Alicante, aquí, él vive en el Gabinel, yo vivo en el barrio Virgen del Carmen, conocido como Las Mil Viviendas. ¿Se llama Virgen del Carmen? Sí, pero bueno, ahora te lo sabes eso. Interesante. Dice, bueno, cojo un taxi y dice, llévame a Virgen del Carmen. Y hace taxista, ¿qué? ¿Qué es eso? Y digo, no, Las Mil Viviendas pone A. Es que no... Yo no lo conocía por eso. Por eso. Así que los nombres alicantinos. Yo quiero decir una cosa a Ana. Sí. Ana, de verdad que tienes un timbre de voz. De verdad que te parece a Shakira. Soy quisiera Shakira. Muchas gracias. Bueno, yo no hace falta que te nada, pero te hago dos besos y ya con eso te lo he hecho todo. Un timbre de voz de verdad, serio. Yo soy una persona libre, hablo por hablar, ¿no? Sí. Tienes un timbre de voz que te vas directamente al sentimiento. O sea, que lo sientes el cante, lo transmites. Sí, gracias. De verdad, en serio. Qué has cantado la canción sintiéndola, ¿sabes? Sí, qué bien. Oye. Que agustico me vuelves. Bueno, ya solo faltan las tapas que nos están invitando por aquí. Uy, sí. A través del Twenty, en plan de... ¿Qué pasa? Pues si vosotros ponéis la música, yo pongo las tapas. O sea que... A Jaén otra vez, a Jaén. Sí, no. Es una propuesta que tenemos aquí de poner unos montaditos o algo. Eso es verdad, ¿no? Alfonso, yo te veo cortando el pan. Dios. Un ventilador con un langostino colgado tampoco está bien. El ventilador lo tienen ahí dentro, Alfonso, pero lo tienen sin usar además. Si es que ya no nos hacemos nuestros almuerzos que nos hacíamos. ¿Los almuerzos? A ver, la hora del almuerzo del obrero es de 9 a 10 y media como mucho. Si venimos a y la del funcionario a las 9 hasta la 1. Ya estamos. Tú haciendo amigos, Álvaro. Creo que nos decía Alfonso, venís sin cenar, ¿no? Es que cuando nos ponía, bueno, la primera entrevista que hicimos en Exprimete fue a Maxi, que fue después de unos almuerzos, y estábamos aquí con los micrófonos. Madre mía, no, llamar otra vez a Maxi, que yo solo quiero vivir. Tortilla de patata, jamón, queso, pechugas de pollo. Y un día que me vine vestido de boda, porque esto era como una boda. Sí, es verdad. Se vistió de boda. Tenemos que hacer colecta o algo, Alfonso, para poner aquí unos pinchicos. No, ya tenemos un encuentro juvenil de entidades. Que lo voy diciendo ya por aquí, para el 30 de julio, ¿no? ¿30 de julio? De acta. El 30 de julio... ¿Estamos de vacaciones? Sí, pero bueno, es un sábado, podemos ir, si quieres, vamos. De entidades juveniles, donde vamos a hacer una comidica de sobaquillo también ahí. Y aprovecho ya que estoy y digo que tiene un campamento, porque lo vamos a hacer en los salones de Panudes, de ahí de la parroquia de Colonia Requena. Y aprovecho y digo que tiene un campamento urbano para este año, que empieza del 4 al 31 de julio. Y que quien quiera más información, pues que se pase por la parroquia o que llame al 629-680-151, repito, para el campamento urbano de Panudes, de niños y niñas de 7 a 15 años, más información o en la parroquia o llamando al 629-680-151. ¿Eh? Y así ya sabéis que hay muchas actividades para comer y para irse de campamento y para juntarnos los jóvenes y ver qué hacemos. Puedes pagar con reposo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito. La tarjeta de corte inglés, no, la tarjeta de corte inglés. No, pero igual podemos invitar a que venga Raúl y nos cante unas cuantas cancioncitas ese día. Claro que sí. Pues si él quiere. ¿Estás tú de monitor? ¿Del campamento? No. Ah, ya me parecía. Tú con niños. No, que nos trajeron la información y como nuestro recurso. Sí, soy un gran monitor de tiempo libre, ¿eh? Quiero que lo sepas. Estoy muy cotizado. No vale comerse a los niños, ¿eh? ¡Álvaro! Tenemos que hacer otra vez lo de actualidad para niños, ¿eh? Ay, verdad. Eso, y mira, para explicar lo del 15M estaría muy ¡hostia! Bien. ¡Hostia! ¡Por 15M! Ahora después lo vemos. Pasa, Alfonso, ¿sabes que yo eso de imitar voz de niño no me... No sí, pero bueno, tú eres tú yo mismo. Yo sí que hago a la Carmen de Mairena. Tú tienes que decir, yo es que desde que nací... No, no, o al Potcher, al Potcher, que también estuvo ahí hablando en la campada de Oviedo. Sí, o sea que... Bueno. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos en Exprímete. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo. Y nada, acabamos con Raúl ya que nos haga la última canción, ¿no? Es verdad, y, sí. Y ya pasamos al siguiente, que tiene Samuel una cara de hambre. Que no le deja ir por el chico decir nada, hombre. Pues nada. Que Samuel también canta. Sí, venga. ¿También? ¿Canta? Sí, no canto nada. Yo la guitarra. Yo percusión y palma. El cérvol blanc. No, bueno, es verdad. ¿Es una poesía? Vale. Eso sí. ¿Ah, no? ¿Una poesía? ¿Te animas a decir una poesía? Yo no sé. Dices eso sí. Yo no. Entonces no, se muere ya. De memoria no. De memoria, pues nada. Canción, yo me sé una, con 10 cañones por banda. La canción pirata. ¿Es verdad, es esa? Si es que a la Nuria esta la tenemos desaprovechada. Por favor. Yo me voy a ir para el colegio, ¿eh? Chavales, hombre, lúcete. No sé, de verdad. Yo tengo a mi compañero de piso, es poeta. Pues ya está. Otro comer, pero yo... ¡Porque te suba la bragueta! Pero yo, de poesía sí, de memoria no. Pero sí que recito y hago cuentacuentos y esas cosas. ¿Te sabes alguno de memoria? Pero de memoria yo ahí... Un cuento corto de memoria, ¿no? Inventártelo. Un cuentico. Aunque no rime ni nada corto, o lo que sea. Lúcete, venga. Eso, ya va. Aquí ve que sí, pringamos. Iba Alfonso Copé por la calle lúcete, un día. Que todo me lo sé y son muy políticos. ¡Buah, tranquilo! Nada, después de la canción ahí contamos un cuento. Parece que así... ¿Sí? Bueno, vale, pues... Pero metiéndote con alguien, ¿no? Si no, no va a llegar. Si puede ser, sin hacer los términos que usa Álvaro como descalificativos. No, yo dije que lo dijo una persona. ¿Cómo se acuerda? Tú echando más rompa a otros, como siempre. ¿Cuándo? Pues bueno, Juan Ramón y Raúl, cuando queráis, bulería, ¿no? Y vais a cantar ahora. No, no. Que por tu amor me ha destrozado a mí mi vida. Yo no quiero saber si fue verdad o fue mentira. Por eso, vida mía, yo no quiero pensarlo. Ay, no quiero pensar. Ay, no quiero vivir. Ay, vivo enamorado. Vuelvo a ser feliz. ¡Chao, Juan Ramón, compadre! ¡Ay, bella! Ay, tú eres bella entre las bellas, pero por dentro vacía, bella. Tú eres lo mismo que un cuadro, píntalo por los pinceles de mano maravillosa, pero que no tienen fila. Ay, bella, niña. Ay, tú eres bella entre las bellas, eres la ruina mía. Vente a mi vera que te necesito, aunque cuando yo te veo, niña, me muero por tenerte. Con ese cuento, Samuel. Bueno, ya con esta inspiración ya un cuentecito sobre la felicidad. ¿Tengo música de fondo? Bueno, venga. Si quieres. Son un bisabuelo y su bisnieto. Están jugando en la calle, en la casa, en el parque. El bisnieto es feliz porque todavía no conoce muy bien el mundo en el que vive. No sabe de nada todavía. No le ha dado tiempo a percibir su entorno. El bisabuelo también es feliz porque ha olvidado mucha de la historia y ha perdido parte de sus vivencias. Son muy felices los dos, jugando juntos. Incluso parece que sea una felicidad perfecta. Pero yo esa felicidad no la quiero. Esto viene un poco a reflejar la necesidad de estudiar, de leer, de analizar el mundo y de ser infeliz pero aprendiendo, porque un pueblo culto es un pueblo libre y la libertad solo se gana aprendiendo y conociendo el mundo en el que vivimos. Por tanto, va por la felicidad de todo el mundo y por el conocimiento, por la sabiduría. ¡Qué bonito! Explosión de cultura hoy aquí en Radio Juan 23, en Exprímete. Bueno, para no adjudicarme yo el cuento, es un cuento de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que alguna vez hemos recitado en bares, ¿no? E incluso con Alfonso. ¿No? Tenéis a la Loren Prendaica, ¿eh? Que Anita tiene una voz muy bonita, que qué bonito el cuento, que vamos, de tapa ya no, Loren, tienes que invitarnos a... Pero no sé. A ella. Pero te pagamos el viaje a ti para aquí porque va a salir más barato que nos vayamos todos para allá y encima sí, dice que tiene una casa muy grande, que nos invita allí, pero que va a estar complicado. Que yo me acoplo, eso lo miro por escrito, ¿eh? De algo tú, ¿no? Loren, que están saliendo flores a borbotones de aquí de la mesa. Loren, yo quiero eso por escrito, lo de que nos invitas a tu casa, ¿eh? Está por escrito. Está por escrito. No te preocupes. Yo si invitas a Álvaro sacaría las cosas de porcelana y todo lo que se pueda romper de la casa. Que yo no rompo nada, ¿eh? Sí, ¿no? Lo del mueble con los platillos no rompe nada. ¿Con qué seguimos? ¿Con música? ¿Tenemos alguna canción? La canción que nos toca. ¿Qué es? La bulería de la tía Encarna, me parece que ha dicho. Ya que íbamos por bulería, ¿no? Venga, pues vamos ya. ¡Ale! ¡Ale! quisiera amarte menos, no verte, no quisiera estar de esta manera que no puedo retener. Quiero este cariño que no me da descanso, que pues, si la alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, que vida está perdida de tanto quererte. Así que necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando la vida y hierbas en Radio Juan 23. Lunes de 5 a 6 de la tarde. Con Jorge y Johnny Macarrón. Vamos, vale. Muy bien, estamos en directo aquí en Radio Juan 23, la radio de todas, todos, todes, el Exprímete, ese programa magazine matutino que preparamos todos los jueves con mucho cariño y mucho amor. Hoy tenemos una pedazo de fiesta aquí montada, que yo creo que Raúl y Juan Ramón no se van para cantarse algún temilla más después, ¿no? Miguel, ¿tú que eres el coordinador hoy? Yo coordinar poco. Lo coordinable, lo que se pueda. Yo, micro abierto. Asamblea general. No, no, asamblea es para tomar decisiones y micro abierto para que cada uno diga lo que quiera. No, ¿podemos decir lo que queramos? No. Si lo dices bien, sí. Si la cuestión es la forma, no el fondo. Tú puedes decir lo que quieras, pero con cariño, coño. ¡Coño ya! No digas tacos. Es una parte genital, pero dicha de forma vulgaris. Tengo que comentar una frase de nuestra señora alcaldesa Sonia Castedo. ¡Buah! Espérate la burrada. Es que... ¿cómo era? Es que imputan por todo. Ahí lo dejas. Y ya no hay que comentar, pues ya... Imputan por todo. Imputan por todo. Sí, sí, que lo dijo. Es que imputan. ¿Puedo contar un chiste? Vale, sí. ¡Buah! Sí. Tranquilo. Dale, dale. Estos son... ¡Voy a cantar! ¡Hackerme de los sábados! ¡Hackerme de los sábados! Esto lo contaron ahí... Esto lo contó Buenafuente. Y dice, oye, tú aquí votes a no quiero que votes. A los corruptos o a los altres. Oye, ¿y qué altres? Mira, pues hoy que... Ya que sacas el valenciano así, hay hoy manifestación... En la calle Carratalá, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, al lado de los juzgados de Benalúa, en la Unidad de Educación, ¿no? Sí. El edificio. Para, en contra de un... ¿Dónde lo tengo yo? Aquí. Vale, en el edificio de la Unidad, a favor de la lengua valenciana y de las líneas en valenciano, que por lo visto quieren quitar las líneas, ¿no? No, quieren hacer las mismas. Eso ya estuve yo hablando en el anterior programa, pero como no nos oye cuando vienes... Es que está de esa mes, tío. ¡No mientas! Que querían hacer un tercio castellano, un tercio valenciano... Quieren dividir la ESO en cuatro. Ahora está en 5, ¿no? Y la quieren dividir en 4. 3 de castellano y uno mixto entre valenciano y castellano. Inglés, ¿no? Inglés, sí, pero eso es en institutos aislados. En institutos de barrio selecto, ¿no? Perdona, en el Aigón también hay, ¿eh? ¿Ah, sí? No sé. Yo es que al mío llega poco. Anda, que al mío... Yo cuando estaba en la línea valenciana no existía eso. En los colegios. ¿Yo sabes cuándo empezó? Al año después de entrar yo. Ya, a mí me hubiese gustado entrar en una línea valenciana. Pues si no te hace falta. ¿Por qué? No me hace falta. Si ya me has sobrado en eso. Sí. Empieza a cantar. ¿El qué? ¿El Cerro Blanc? Pasca, papá, es que no me recuerdo ya. Y nada, pues eso, manifestación a las 6 en la calle Carretelá, al lado de los juzgados de Benalúa, en lo de la Generalitat de Educación. Y nada, a protestar todos ahí que nos quieren quitar la lengua. Y no sé qué estábamos hablando antes. Ah, vale, dejo el micro a Anita, que quiere... Quería hacerle unas preguntas a Juan Ramón, ya que tenemos el honor de que esté aquí. Déjale que siga abrazada la guitarra, déjale. Juan Ramón, tú eres el guitarrista oficial del Niño Miguelito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo empezó esa relación con Miguel. Ah, con Niño Miguelito, pues nada. Yo, a Miguel, en verdad somos primos, ¿vale? Entonces yo desde chiquitito me cría con él. Y nada, y cuando pues crecimos yo tocaba la guitarra, él también tenía sus virtudes, porque desde pequeño siempre hemos escuchado música de nuestros padres, o bien de su papá, yo. Entonces siempre están de juerga, cada Navidad pues una juerga, cada cumpleaños otra juerga, cada bautizo otra juerga. Entonces hemos mamado de esa fuente, ¿vale? De escuchar, como dice Raúl, que venimos de herencia, pues nosotros hemos escuchado. Y hasta que hemos crecido, hemos tomado un nivel nosotros, pues de pequeño nos uníamos. Tocaba él en un cajón de meseta de noche, tocaba y hacía ritmos, y yo con una guitarra de 3 o 4 cuerdas y hacíamos música y nos reíamos con la música. ¿Qué pasa? Que hemos avanzado, hemos prosperado, che, pues vamos a hacer algo, al temita, tal, otro. Y también yo le quiero agradecer a la Concejalía de Acción Social, a Alfonso, a Puentegrama, a todos los proyectos nuevos de la zona norte, que a través de eso nos hemos conocido y nos hemos dado a conocer. O sea, aparte que nosotros ya tenemos nuestras cosas que hacer, nos han ayudado esos proyectos que han hecho aquí en la zona norte de Alicante. Y ahí estamos. Claro. Y para lo que sea. Y ahora vamos a salir en Puentegrama otra vez. ¿No, Alfonso? ¿Que van a hacer Puentegrama otra vez en octubre? Sí, estamos en ello. Estamos organizando este sábado. Aprovecho y digo a todos los músicos que nos estén escuchando que tenemos reunión para ver los matrimonios puentegrameros en la parroquia de Colonia Requena. Eso es. Yo te quería preguntar, que nos has comentado también que dabas clases, ¿no? Sí, doy clases de guitarra. Pues nada, yo empecé muy joven a dar clases de guitarra. Con 16 años ya estaba trabajando, ya dando clases. O sea, chavales adolescentes, chavales de entre 8 años. Y después, claro, lo que uno siempre recoge, si uno sigue, uno prospera, uno sigue bien, la gente ve tu trabajo, valora tu trabajo y dice, ay, pues mira, los chicos aprenden, los chicos están motivados. También hemos trabajado mucho el asentismo con la gente, porque el fracaso escolar, también me dio mucho instituto a tocar. Y claro, uno siembra, y después recoge, y ahora estoy en más sitios. Ahora estoy, por ejemplo, también en la Plaza Quijano estaba, que el año que viene de cara, yo creo que me pondrán en la Plaza Quijano y en Juan Mendiores, en la cuesta Juan Mendiores arriba, en la aula de cultura. Y estoy dando clases para gente de todas las edades. Ya sé de qué me suenas. Claro, sí. Es un... No. De una foto que viste en el hospital. Igual es eso. No, que ha dicho que ha ido a algún instituto. ¿Has ido a leer las Lomas? Sí. Ya sé de qué me sonaba. Es que mucha gente me ve y dice, te he visto en el médico. Y digo, ¿cómo que en el médico? En una foto, en una exposición. Como broma. Y digo, está a otro lado. De súper ñoño. Yo no sé. Que he estado todo el programa pensando de qué me sonaba. Y ha venido. Ya que has dicho eso, me acordaba. Ha venido de la inspiración. Sí, sí. Sí. Perdón por este lapsus. Es así. Que es muy bueno, porque ha sido como de repente, ¿ha visto la luz? Caroline. ¿Pero tú cuándo has llegado? ¿Estás ahí todo el tiempo? Eso es uno de los primeros programas que se lo pregunté a alguien. Sí, ¿no? Es como una misa y muy desencaminada. ¿A quién fue que se lo pregunté? Qué bueno. No sé, fue a un invitado. Que llevaba aquí media hora y luego le pregunté, ¿pero tú cuándo has llegado? No sé, si ya con lo de Nacho, ya... Joder, todavía me vais a ir recordando eso. Bueno, pedirle un justificante, como que no ha sido al instituto a Nacho. A ver, soy un chico responsable. Alfonso, pero que me lo dio. Sí. Firmado por él y por Dani. Sí, y por Dani y Simón. Con todo el cariño del mundo. Sí, sí. Lo que hacen algunos por conseguir un autógrafo. Un autógrafo. Alfonso, ¿cuánto tiempo tenemos ya? Yo tengo 33. Ya quiere comer. No, ¡Lorel, las tapas! Alfonso, te voy cortando pan, ¿eh? Se llevamos una horica de programa ya. Preguntarle algo a pobre Samuel, que ha venido el hombre a contar. Otro chiste, otro chiste. Otro chiste. Que te veo con ánimo. Nuria y Samuel nos habían venido a hablar del encuentro del Comité de Amigos y Amigas del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Respira. De los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que tuvo lugar en Alicante el 27, 28, 29 de mayo. Y que, pues nada, contarnos a ver qué tal fue el encuentro. Pues nada, fue muy bien. Fue un fin de semana súper bonito de conocer a gente nueva, yo por lo menos, y de saber un poquito más qué es el MST, el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra de Brasil. Y nada, pues conocí a mucha gente de muchos lugares de España, porque están muy bien organizados. Vino gente de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, de Asturias... ¿De dónde más? De Bilbao, luego de aquí de Alicante y... De Valencia. De Valencia, o sea, hubo como dos o tres representantes de cada comité que están repartidos por toda España. Y nada, pues estuvo muy bien porque es una forma en la que ponen lo que están trabajando cada uno de forma individual y ven pues las mejoras o cosas a proponer todo juntos. No sé, a mí me pareció que estaba muy muy bien organizado, muy bonito. Bueno, igual él puede explicar mejor qué es el movimiento en concreto. Pero bueno, como a mí me sorprendió eso mucho. Pues bueno, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil es un movimiento de los más grandes del mundo, de las mejores estructuras del mundo. Y básicamente lo que hace es ocupar tierras que están sin producir. Y como en Brasil, pues muchos sabemos, ¿no?, que es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Pues lo que hacen es ocupar tierra para conquistar esa tierra que han perdido, la mayoría de ellos, y comenzar a producir de manera agroecológica, pues, para poder comer. Porque pues, en Brasil, en muchas partes de América Latina, o de África, de Asia, pues hay gente que se muere de hambre. Y bueno, no olvidemos que en España también. Y bueno, aquí desde España, pues desde esa solidaridad de los pueblos internacionalistas, ¿no?, que podemos decir, pues colaboramos de alguna manera con proyectos, sobre todo desde la Universidad de Alicante, apoyando y financiando centros de formación para lo que hablábamos un poco antes, ¿no? La educación, lo importante que es la formación, la capacitación de la gente para que sea libre y pueda sobrevivir, ¿no?, en este mundo. Y ahí en Brasil, pues, aunque aquí también colaboramos, intentando en lo local, en España y tal, pero desde el punto de vista, el Movimiento Sin Tierra propone una nueva sociedad, muchos cambios, y bueno, es uno de los referentes en todo el mundo como movimiento social. Nuria, tú ya nos viniste a hablar del movimiento que pasó en Madrid, ¿no? Desde Madrid. Ah, sí, bueno, lo de Madrid era... no estaba directamente relacionado con el MST, pero tenía que ver con la soberanía alimentaria. O sea, lo que es una agricultura ecológica, que respete el medio ambiente y a las personas, y que, pues, que sea natural y de sostenible. Local, fomentar el producto local, los productores locales. Y va muy relacionado con el MST. Claro. El MST, uno de sus movimientos en tierra, es uno de sus valores es la soberanía alimentaria de los pueblos. Y aquí en Alicante, en colaboración con el Comité de MST, existe lo que se llama la Plataforma por la Soberanía Alimentaria de Alicante, que la forman pues tiendas agroecológicas, pequeños productores de la montaña de Alicante y de toda la provincia de Alicante, y organizaciones de cooperación, ONGs y tal, que ayudan a que esa idea, ¿no?, la gente pues comience a conocer lo que es la soberanía alimentaria, que no es más que el derecho a alimentarse, ¿no?, a tener el derecho a una alimentación sana, de calidad, y que no nos pase pues como los pepinos en, claro, que decían en Alemania, que nos acusan de llevan una fiesta con eso de todo, ahora si no es pepino es soja, si no, pero de alguna manera u otra el E. coli ha sido una enfermedad o es un brote que ha salido de esta intensidad de consumo y de transporte de productos, que ni siquiera saben ellos de dónde sale este brote. Y realmente es consecuencia directa pues de todas las barbaridades que se hacen, de productos para aquí, productos para allá, melones para aquí, melones para allá, también. Los transgénicos. Claro. Y claro, aquí en Alicante la plataforma trabaja mucho en contra de los transgénicos. Y Altea fue el primer municipio de España en declararse municipio libre de transgénicos. y estamos intentando que todos los municipios, los plenos de ayuntamiento y tal, pues de alguna manera valoren que los transgénicos, se sepa más o se sepa menos la incidencia en la salud, no son buenos. Y de hecho Austria, por ejemplo, que es el primer país que se ha declarado fuera de transgénicos, los productores han tenido que cambiar su producción porque los consumidores, que ahí tenemos la fuerza, los que la gente que compramos, han decidido en Austria no consumir transgénicos. Por tanto, los productores de Austria dicen, ah, pues si no consumen no podemos producir. Por tanto, entra dentro también de cada uno. Claro. En relación con todo esto que estabas comentando, ayer, mirando información que me pasó Nuria sobre el movimiento y eso, no sé cómo llegué a un huerto que hay en Carolinas, que es comunitario, ¿no? Bueno, pues durante el encuentro, que fueron 3 días, pues visitamos varias iniciativas de esta plataforma por la soberanía alimentaria de Alicante. Entre ellas, pues visitamos el huerto Ocupa de Carolinas, que es un solar en el barrio de Carolina, que es una iniciativa de gente joven, pues para producir agroecológico, y son pues ahí de como estudiantes, vecinos, ingenieros ahí que ayudan, y lo que intentan es en ese solar pues llevar a cabo una pequeña huerta de productos de aquí de la tierra para autoconsumo. Y de hecho pues está, digamos, bastante lindo, ¿no? Y pues tienen muchos productos que ellos mismos producen y que ellos mismos consumen. Y es un producto pues de calidad que ellos mismos elaboran y tal. Y por tanto, pues un producto muy, muy bueno. Y los vecinos están encantados con esa gente porque colaboran. Y digamos, de una manera revive las relaciones vecinales y todo. También visitamos Mercatremol, que es una asociación de consumo agroecológico, que está también en Carolina, en la calle Crevillente, y que ya somos casi 250 socias. Y bueno, pues estamos ahí, solo consumimos productos normalmente de agricultores y campesinos de la provincia de Alicante, sobre todo de Alcoy, de Castalla, Crevillente, de Elche. Y bueno, pues son productos muy... Y realmente el problema que viene siempre con el que es caro, ¿no? El producto agroecológico. Sí, no, hay productos que no son tan caros y son igual que puede ser cualquier supermercado. Hay otros que sí, dependiendo de las relaciones comerciales, pero eso sería, digamos, otro debate. Y en último lugar, lo que hicimos también como reivindicación fue ocupar simbólicamente la huerta de Alicante, una parte de la huerta que queremos recuperar, que es la zona de la Balsa de Orgegia, que es una antigua zona de huerta tradicional de Alicante, en el que vamos a solicitar a través de un proyecto que ya tenemos redactado y todo para el grupo municipal y el ayuntamiento, que se proteja esa zona como zona verde y que se fomente el cooperativismo agrario y los huertos urbanos y que de alguna manera sirva de incentivo para emplear gente desempleada de Alicante y a través de trabajo colectivo pues se pueda revitalizar esa huerta porque allá hay olivos, hay tierra muy fértil, hay agua dulce natural que está allí desde históricamente, ¿no? Que es la Balsa de Orgegia, que es un emblema, un patrimonio que pocos conocemos, pero que es un emblema, y que es una zona que está también aquí cerca de Juan 23. Y si hubiera alguien que le gustara la huerta, podría... Y de hecho que hemos integrado todo el movimiento social de Alicante para pues para trabajar la huerta, para ver cómo... Y bueno, en ese sentido, si alguien le interesa de Juan 23, asociaciones, gente parada incluso, pues se puede poner en contacto con la plataforma soberanía alimentaria, con la radio, o a través de conmigo mismo, o con Mercatremos, ¿no? Que sería la idea. Has hablado de tiendas agroecológicas, ¿no? Pero la gente no sabe dónde encontrarlas y demás. ¿Tú conoces alguna? Tierras de agroecológicas hay muchas y muy variadas. Pues yo tampoco quiero hacer publicidad de nadie, pero no, bueno, pero la que vengo hablando, pues las dos que yo me gustaría reivindicar serían, pero no por ser tienda agroecológica, sino por ser una alternativa real a un supermercado y tener ese concepto, ¿no?, de cambio social y de consumo, que sería Mercatremol, en la calle Crevillente, que para comprar allí, para vivir allí, porque digamos es un proyecto más que una tienda, un proyecto social, de cambio, de formación, digamos, política sobre alimentación, un poquito de conocer de qué comemos y cómo comemos, porque tenemos una sede social donde hacemos proyecciones, donde debatimos sobre el consumo, sobre los alimentos, y luego sería Vía Alacant, ¿no?, que también sería otra tienda agroecológica, y bueno, pero también por su proyecto. ¿Dónde está Vía Alacant? Pues Vía Alacant, pues no sé, la calle, pues... La zona... ¿Tampoco la plaza de la Montañeta es? ¿Eh? Por la plaza de la Montañeta. Sí, está... Es que no, yo me sé referencia, pero por no decir referencia. Está, digamos, Alfonso el Sabio, 3 o 4 paralelas hacia arriba, hacia el norte. Entre Alfonso el Sabio y Pérez Galdós, si no me equivoco. Pero probablemente bordea Catarro y Pega. Cuando me escuche, dirá. Más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, el movimiento, todos los movimientos sin tierra que nosotros apoyamos, por eso que aparte de apoyar allí con cooperación y proyectos, lo que intentamos es que trabajar en nuestra tierra también, ¿no? Y llevar esa filosofía de vida, que es la misma del movimiento sin tierra de Brasil, que cooperamos e intercooperamos, que de hecho vinieron brasileños aquí, y aplicarlo en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestra huerta, y poder recuperar esos saberes de la tierra que hemos perdido. Hoy, por ejemplo, en un calendario que tenemos en casa, Nuria se ha quedado un poquito alucinada porque es un calendario sobre la temporalidad de los productos, que parece que todos los días del año tenemos que tener productos de todo, y obviamente no es así. La naranja es para invierno, ahora vienen los nísperos, luego vienen tal, se acaban las cerezas y las fresas, a comer como locos, al comer. Entonces ese saber, esa armonía con la tierra, pues eso lo hemos perdido, y de alguna manera pues algunos queremos recuperar ese saber que lo teníamos, que es el problema, ¿no? Que teníamos esos saberes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían esos saberes, y lo hemos perdido de unas generaciones para acá, ese saber de la tierra, de los frutos, de sus vitaminas, pues. Y lo único que hace pues comer mal y más medicamentos, por tanto, comer mejor y menos medicamentos. Claro, de hecho hay muchos supermercados que como no aceptan esa temporalidad de los alimentos, porque ellos lo que quieren es que consumas, utilizan el tema este de congelar alimentos, descongelar, rompiendo las cadenas de frío, rompiendo las propiedades nutricionales, vamos. Que te crees que te estás comiendo un tomate y al final te estás comiendo pues una serie de químicos y de historias. O a veces te traen un tomate natural, pero te lo traen de Chile, pero claro, claro. Ese tomate natural ha recorrido como unos 10.000 kilómetros para claro. Venir aquí, entonces de ecológico tiene poco. Claro. Por tanto, lo de proximidad. Somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Claro. Es un poco la frase. Esto que estás diciendo, yo, por ejemplo, estoy un poco relacionado porque la familia del novio y mi madre está en una de las asociaciones por Alcoy, no sé cuál que hay, que se encarga también de estas cosas. Uh-huh. Que tienen, creo que es un. Seis campos. Seis campos donde tienen lo que estás diciendo de terrenos agrobiológicos. Ecológico, agroecológico. Sí, existen muchas ideas. Novelda, Aralcó, Ingrediente, Castalla, hay muchas. Pero eso está escondido, ¿no? No es más fácil ir a Mercadona a comprar, ¿no? Pero realmente, pues, por eso, bueno, la idea, yo soy socio de Mercatremol. Y Mercatremol es más que una tienda, ¿no? Queremos que sea una tienda de comer bien, pero sobre todo de compartir, de convivir con la gente. Por eso hacemos un centro social, tenemos una barra con cerveza agroecológica. Una cooperativa de Valencia, todo eso que sale de aquí, de la terreta. ¿Estás todo el día viajando por ahí, no? No, viajando, bueno, alguna viaje que otro sí. Pero... No, la cosa es, ¿estás en la asociación y no nos has traído nada? Ni la cerveza está agroecológica. No, porque el tema es que tenemos que ir. Eso es la próxima. Hay que conocer el sitio, tenemos que hacer una quedada. Nuria, ¿cuándo vas a volver con él? No, venid vosotros conmigo y no, vamos sí, a sí, no, sí no, de hecho, veníamos de camino y he dicho, hostia, no lleva nada así para... Sí, nos hemos dado cuenta. No, pero como pensaba volver, pues digo, pues la idea es que... Ya, se autoinvita. Nosotros también nosotros venimos, ¿no? Nosotros también venimos cuando vengan ellos. Cuando haya comida de por medio. No, pero si algún día. De hecho, aquí hay unas mujeres que tienen una asociación que se llama Caldamanita y también que solo con productos agroecológicos hacen caterings y todo. Y son unas mujeres muy comprometidas. Pues también hay que llamarlas, ¿eh? Por eso funcionan bien esas asociaciones, porque. No, porque el producto es de calidad. Productos de calidad. Claro. Y la elaboración y todo. Pero bueno, como nuestras madres no cocina nadie, ¿no? Eso está claro. Claro, verdad. Caldo de la mami. Que a pesar de que Álvaro piense que no hago nada, he encontrado la dirección de Bio a la cara. Ahora me tienes que, por lo menos... Acariciarte la cabeza como mucho. ¿He acertado, bro? La calle Agamenón, 28, en la partida de la Serreta, en Foncalén. Es lo que pone. Agamenón. En Foncalén. Caramba. ¿Cuál está la sede allí? No, es que luego está la, hay una... A lo mejor ha puesto la de la Bastida, que es el campo, que tiene también las tiendas. Ah, sí. La del campo. Sí. Y se llama La Bastida. Y tiene una tienda en Alicante, dices tú. Ese es el campo. Pero bueno, tiene una sede... Déjale, que ya lo encontrará. Pero bueno, no sé tampoco. Mejor cuando acabe el programa. Que lo he encontrado, tío. Que lo que pasa es que tiene dos sedes. Sí, sí. Dos. No podías poner Violacán. ¡Alicante! Yo por lo menos sé con quién estoy hablando. No como otros. Yo también sé con quién estoy hablando. Hoy, y porque te hemos dado mucha caña para que te lo aprendiera, porque... Es que fue a hablar con Nach y no sabía quién era. Tenemos ahí un grupo en mente bastante conocido de Alicante para que venga y tampoco sabía quién era. Que les preparé la entrevista y todo y no vinieron. Pero vendrán. Qué valor. Vendrán. Sí. Me acuerdo del Terrat, ¿eh? Me acuerdo del Terrat. Nach es un cantante de rap. Tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía. No, no, digo, ¿quién no vino? Yo he dicho que no. Ah, el pacto. ¿El pacto era el que no vino? Sí. Me acuerdo del Terrat. Aquí intentando no decirlo para no dejarlos mal a los pobres. Porque no pudieron venir, pero estaba pendiente. No les dejaron venir, que es lo peor. ¿Es lo que me dijiste? Sí, sí. Ahora es cuando no le van a dejar venir. Bueno, nos despedimos con una canción. Ya vale lo del mono con platillos, ¿no? Tenemos ya una hora y veinte de programa. Una teníamos unas noticias preparadas entre los dos. Pues el noticiero, que si no... No, no, no era noticiero, ¿eh? Vamos a pasar ya la canción que habéis traído vosotros, ¿no? Ah, mira, sí. Elegida por Nuria, que le gustó mucho. Del movimiento del disco de los 20 años. Bueno, el MST ya tiene 27. Pero bueno, en el disco de los 20 años hicieron unas músicas y un compañero brasileño la tocó en directo. Y a mí me gustó mucho. Es como lo que decía Raúl, ¿no? Que hacen sus propias canciones cantando lo que sienten y cantando lo que están viviendo en ese momento y la relación que tiene la gente con la tierra. Y entonces es muy bonita. Nem prisão ou morte deterão nossa ação de seguir lutando pela revolução. Pássaro cantar num cativeiro. Naquele instante não contive a emoção em saber que a beleza de seu canto condenou-o a viver numa prisão. Se por cantares hoje vives prisioneiro, somos iguais neste ofício de cantor. Pra dar ao mundo mais poesia e ternura, em liberdade cantar a vida e o amor. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Homens nas gaiolas desta vida, aprisionados pela empáfia do poder, são como pássaros cativos da injustiça, morrendo aos poucos na prisão do mal viver. Quero ver pássaros e homens livremente romper na vida toda a forma de prisão. Que só o amor e a liberdade nos cativem, aprisionando-se em cada coração. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço pra voar. Não tem preço a liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço. mis pasos. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. ¡Toma! Bueno, seguimos aquí en Exprimete, en Radio Juan 23. Estamos con Lafu al teléfono, en conexión en riguroso directo, que está en la concentración del Scorch, ¿no? De Valencia. ¿Lafu? ¿Vale? Estás en la concentración del Scorch en Valencia, ¿no? Bueno, yo ahora no estoy allí, pero sí que estoy virtualmente, ¿no? Sí, que habían detenido a una chica, parece ser, ¿no? Sí, han detenido a Mari, que es mi compañera de piso, que estaba acampada allí desde bueno, ya la han soltado, estaba acampada allí desde ayer a las 10, ayer... La gente de la plaza de aquí de Valencia decidió irse a la plaza de las Cortes a hacer presencia durante la investidura de Francisco Camp, que estaba convocada esta mañana a las 9:30 de la mañana, y a las 6:30 de la mañana empezaba a aparecer policía. Los han llevado a una zona acordonada, les han dicho que no podían pasar. Bueno, estaba pasando gente así muy trajeada a la investidura, y a las 8:30 han dicho: nosotros también queremos entrar a la investidura porque también pagamos estas investiduras. ¿Y esos vestidos? Y, ¿Y los vestidos? ¿Cómo? Nada, sigue la FU. Tranquilo. No sé cómo va ahora. ¿Oye? Sí, sigue la FU. Sí, no, eso que han dicho la gente que estaba... Que bueno, que la ha despertado la policía esta mañana porque estaban acampados allí. Han dicho, pues nosotros también queremos entrar. Entonces han intentado saltarse el cordón policial. Se lo ha saltado Mari, que es la que ha sido detenida, y la han pillado por allí y le han dicho: vente para acá, chiquilla, que te vamos a dañar los brazos. Ahora he hablado con ella hace un rato, a las 12 la han soltado. La han tenido desde la detención hasta las 10:30, no sabíamos en qué comisaría estaba. Hemos estado preguntando en Alameda, al lado de gobierno civil, en distrito marítimo, en Zapadores, y la tenían en Zapadores. Y a las 10:30 ha sido cuando han dicho dónde la tenían. Y a las 12 la han soltado. ¿A las 8 la han detenido? ¿Eh? ¿A las 8 la han detenido? Sí. Bueno, a las 8, a las 7:30. Bueno. ¿Y entonces la concentración ha terminado ya? No, lo que ha hecho esto ha sido multiplicar el efecto. Claro. Porque había un momento que tenían como acordonados a los indignados, y ahora a las 12 he pasado yo por allí y había más de 100 policías cortando la entrada desde el río a la calle donde están las Cortes. Pero más de 100 policías estaban súper nerviosos, desviando el tráfico ahí súper rápido, porque lo que ha pasado, según me han comentado compañeros y compañeras, que hay un momento que la gente, viendo lo que estaba pasando, han dicho: pues yo también soy un indignado, a mí sí que me dejan pasar y me meto a las Cortes, a la investidura, a protestar. Uh-huh. Y bueno, ahí han empezado a saltar resortes y... Y supongo que habrán empezado a llamar a refuerzo para contener la historia. Por lo que se comenta, que esto no es algo que yo haya contactado, pues, gente llamáis, me comentáis y tal. Hay un momento que se les ha desbordado, pero que han conseguido que solo entrara gente de su rollo. Pues parece que adentro de la investidura. Que están dando porrazos. Ahora mismo en Twitter aparecen mensajes en Facebook y en Twitter que están dando porrazos en Valencia. No jodas. ¿Están dando qué? Porrazos. Madre. Están cargando. ¿Estás enterado? Están dando porrazos ahora. ¿Qué? ¿Qué están cargando? Sí. Sí. Hace 24 segundos un... Tenía toda la pinta. Había convocada una cacerolada en la puerta de Zapadores. Para lo de la Mari. Y bueno, al final han disuelto y se han ido. Toda la gente que estaba por allí se han ido a las Cortes. O sea que supongo que habrán dicho, vamos a por ellos porque son muchísimos y cuanto antes nos quitemos de encima unos cuantos. Es que eso ya lo han hecho en más de una ciudad. Sí. Claro. Ya sea, hostia. Bueno. Claro. Ha pasado en Valencia con lo de la limpieza. Y en Madrid también lo intentaron hacer la primera vez. En Barcelona. No, en Barcelona, perdón. Lo de la limpieza fue en Barcelona. De todas formas, si queréis hablar con Mari, ahora por interno os paso su número y le podéis entrevistar. Que le he dicho que ibais a hacer un programa y me ha dicho, hostia, se ha puesto a llorar de la emoción de que, yo que sé, de que hubiera tanta gente preocupada. Ay. Y nada. Que si queréis os lo paso ahora por interno y... Vale, ahora te pasamos con Alfonso y a ver si podemos contactar. Si no, claro, okay. Y que igual las chicas tampoco así. Igual para el próximo programa. Para el próximo programa mejor y... Que estará más tranquila ella también. Claro. Igual también. Bueno, amigo Lafu, si vas por allí, lleva cuidadico. Sí, no, ahora que ya consigo solucionar lo del piso en el Cabañal, creo que me iré para allá a ver si me dan alguna también a mí. Por lo menos que las que haya sean más repartidas. ¿Eh? Que las que haya más repartidas. Claro. No mola tampoco ser un revolucionario de estos intelectuales que están en el Facebook todo el tiempo escribiendo a la gente, iros a manifestaros, y tú en tu casa. Pues sí. Pues sí. Un abrazo, Lafu. Muchas gracias. Un besaco a todos. Chao. Hasta luego. Chao, salud. Oh, qué fuerte, ¿no? Ya están remetiendo aquí también en Valencia. Por lo menos aquí en Alicante se han portado. Sí. Y eso, ¿no? Aquí hay... ¿Dijiste, tío, más o menos? Bueno, sí, espérate al sábado. Espérate al sábado porque también hacen el acto de investidura de la alcaldesa. Y el sábado aquí. ¿Vas a ir, no? Sí. ¿Qué hora? A las 11 de la mañana. O sea, han quedado a las 10 de la mañana en la montañeta y yo creo que el acto de investidura es a las 11 y se irán para el ayuntamiento. Está... Y irás de traje, ¿no? Por favor, no porque no tengo, pero a ver si el Ortiz me regala uno y uno. Yo me lo pongo. Bueno, vamos a poner una cancioncita de Coque Maya que habla un poco de las calles y eso, y vamos a decidir qué hacemos, si hablamos con Mari o si pensamos que si estamos compungidas. La semana que viene, ¿no? Sí, hemos quedado que la muchacha igual está más tranquila. Pero lo digo porque, bueno, por verlo un poco, que a lo mejor sí que interesa y a lo mejor no está tan compungida, vamos a verlo. Bueno, por lo menos música y preparamos las noticias que del noticiero. No tenemos noticiero hoy, no sé. Sí, tenemos noticiero, tenemos un par, ¿no? Porque ya llevamos bastante. Es buenísima. Pues vamos a ver lo que decimos y no sé. Gigantes, y no queda sitio para nadie más. Todo va bien. Al cruzar la calle, pensabas que era el final y que no te ayudase nadie. Te parecía normal. levántate y líbrate del silencio. Dentro de poco gritarás contra el viento. La hora de los gigantes y no queda sitio para nadie más. Estar contento, todo va bien, sigue corriendo, vas a llegar a tiempo. No pidas permiso, agárralo, sal a la calle, cógelo, es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo, sal a la calle, cógelo, es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo, sal a... El noticiero. Lúcete, Lana. Una de... Una que te sepas tú, yo te hago la voz. De Luis Miguel, te sepas. De Luis Miguel. No, tú, estamos en el aire, yo te acompaño, que nos volamos, que nos volamos. Que nos volamos. Bueno, Alfonso, ay, Alfonso. Álvaro, empieza tú. No me insultes, por favor, ¿eh? Me gana, lúcete. Bueno, ya estamos aquí con el noticiero y vamos a empezar con una noticia bastante... Que de esta, de que me ha costado un riñón, de verdad. Un niño chino vende su riñón para comprarse un iPad y un iPhone. Este tío... No estás hablando de verdad, ¿no? Sí, sí, estás hablando de verdad. Y la otra que tenemos es la de un tribunal rabínico, un tribunal judío, condena a un perro a muerte por estar poseído por un abogado maldito. ¿Cómo? Un tribunal rabínico condena a un perro a muerte por estar poseído por un abogado maldito. ¿Por un abogado maldito? Principalmente. Poseído por un abogado maldito. Parece la trama de una película americana esta. Sí, sí. Este perro que decía, ¡Protesto! Dice la siguiente. Muy bien, muy bien. Has estado ágil ahí, Álvaro. Sí, sí, sí. A ver si... porque la ha escrito Álvaro, entonces no sé si entenderé mucho su letra. A ver. ¿Esto qué es? Es que lo que pone con... choca con... A ver, sí, pero es lo que pone. Unos científicos haciendo un estudio han visionado todo el porno de internet. El estudio trató sobre qué, lo que excita al hombre y lo que excita a la mujer. Conclusión, al hombre le pone todo menos los antebrazos. Y a la mujer le pone el humor y las tramas porno largas. Es lo que ponía, ¿eh? Son sí, medias. Vaya excusa para ir a ver películas por nombre. No, que es, cariño, es un estudio científico. ¿Pero tú te piensas que alguien va a poder ver todo el porno que hay en internet? Científicos. O sea, ¿tú te piensas que alguien va a poder ver todo el porno de internet sin luego tener la mano muerta? Estamos hablando de ver, Álvaro. Ver. A ver, no, piénsalo bien. O sea que en el futuro las mujeres mutaremos, ¿no? Porque si no le pone los antebrazos, poco a poco iremos así. No, pero, hasta que ya lo mejor, eso de que a las mujeres les pone el humor es mentira. Eso es mentira, ¿eh? ¿Por qué no dices? Eso es mentira. Porque se disfrazó de mujer un día y ya piensa que puede hablar por las mujeres. Ya te digo que eso es mentira. Venga, di, que tenemos dos para contrastar. ¿Y no me seguiste? No, no, pero que digas tus hipótesis de por qué. No, ¿qué queréis? No, a ver, Miguel, los dos lo sabemos, ¿eh? No, yo no sé nada, yo soy locutor y ya está. Bueno, seguimos. Seguimos, ya está, ya hemos terminado, falta una cancioncita y nos vamos. Una canzoneta y monanem. Venga, vamos. Una canzoneta y monanem. Venga, pues. Nos despedimos con esta canción, ¿no? Ya hasta el próximo programa, familia. Sí, muchas gracias a Juan Ramón, a la guitarra. A Raúl, muchas gracias. A Raúl Escudero, al cante. A nuestro locutor Álvaro, que lo tengo aquí al lado. Que hoy se ha portado, ¿eh? Hoy te has portado bien. Es que me ha costado, ¿eh? Te voy a dar un pin. Un vaso de agua, por favor. Una galletita, ¿no? Una galletita. Anita, que también se ha arrimado aquí a cantar una canción. A Nuria, o sea, y a... Hemos tenido que obligar al final. A Nuria y a Samuel, que han venido a comentarnos lo del movimiento... No me sale, tengo que mirarlo. Movimiento de los Trabajos Rurales sin Tierra. Es que es largo. Que MST. Nos traigan comida. Y bebida. Y bebida. Y nosotros ponemos los panes, ¿no? Alfonso, a cortar. Pues nada, muchas gracias. Alfonso, también a la pecera. Bueno, a la pecera. ¡Saluda! ¡Vamos, que lo estás deseando! Y nada, pues hasta la semana que viene. Y muchas gracias.